realizar en este momento, ¿no? Así es. Bueno, toda esta semana es muy especial, Jorge. Estamos transitando todo lo que tiene que ver con la cultura, con la publicación de libros, con los distintos autores regionales y locales. Ayer hablábamos con Marisa Jagli, hablamos también con Liliana Cepilli. Hoy, por supuesto, nos venimos a nuestro pueblo y vamos a hablar con una de las escritoras de varios libros, no solamente de ficción, sino también de libros que tienen que ver con entrevistas y con la historia de nuestra localidad. Así que elegimos hablar con Gladys López, que bueno, espero nos esté escuchando bien desde allí, desde su domicilio. Buen día, Gladys, ¿cómo estás? Buenos días, Leticia, sí, los escucho perfectamente. Bien, bien. Bueno, una semana estamos... especial, ¿no?, para hacer una entrevista. Exactamente, a eso me quería referir, que es una semana, porque el domingo fue el Día del Escritor y hoy es el Día del Libro, así que sería la semana literaria, la semana de las letras. Es muy especial este año, como todos saben, por el tema de la pandemia, que no nos hemos podido reunir físicamente, pero bueno, a las que nos gusta leer y nos gusta la literatura, de alguna manera le estamos haciendo homenaje hoy. Por ejemplo, hoy, a lo mejor ya te comentó Marisa, vamos a participar de un taller literario con la escritora de Buenos Aires, Ruth Kaufman, que es la que tenía, no sé, no lo estoy viendo en estos momentos, en el canal Encuentro Voces, Susurros y Altavoz. Exactamente, sí. Es de una calidad excelente, ¿no es cierto? Así que, en cuanto a la biblioteca, encontramos la manera de homenajear a un escritor local desaparecido, hace poquito, que es Nemesio Martín. Entonces la biblioteca va a, ya nos hemos reunido en asamblea, en la comisión, y hemos decidido instaurar el premio Nemesio, Nemesio Martín, para lo cual también se demostró muy interesado el Consejo Deliberante y están elaborando la ordenanza para declararlo de interés municipal. Lamentablemente este año no pudimos hacer el concurso por las razones obvias que ya expliqué, pero en el 22 esperamos ya tener armado todo eso y convocar a distintas categorías que se van a instalar, invitar a la gente del secundario, público en general, y el premio va a consistir en una suma importante de dinero para atraer más gente y que pueda expresarse también, porque hay mucha gente que quiere escribir y no sabe por dónde canalizarlo, ¿sí? Claro que sí, qué buena noticia para compartir en el Día del Libro, ¿no? Así que el premio se va a llamar Nemesio Martín. Nemesio Martín, sí. Bueno, justamente ayer lo recordábamos también, sí. Siguiendo una filosofía de vida de valorar las expresiones locales, ¿no es cierto? Y Nemesio fue una de esas personas que dejó su huella en Arias a través de libros impresos y quedaron algunos truncos. Ya su esposa me dijo que lo iban a publicar. Hay dos novelas, una novela y un libro de poesías, creo que es así. Bueno, son dos volúmenes que ellos van a tratar de publicarlo en breve. Qué lindo, Gladys. Y bueno, estábamos repasando un poco la obra de todos los escritores de la zona. Nos gustaría que también nos repases los libros que vos escribiste, que también fueron, bueno, recién los mencionamos, aporte para la cultura local. Claro, exactamente. Lo que yo hice fue recopilar historias populares de la gente que quiso expresar su modo de vida a través de su entrevista, porque yo usaba la técnica de entrevista libre, la persona es libre de escribir, de contar lo que quiera, uno no lo direccionaba a la respuesta, como es el tema de, por ejemplo, el periodismo, que bueno, que es distinta la pregunta que hace el periodista al que hacíamos nosotros, que es una entrevista libre donde el autor, desordenadamente como sea, se expresa, y a través de esa expresión, de esa palabra, él puede manifestar, él o ella, puede manifestar sus costumbres, sus vivencias, su cultura, y todo lo que marcó su vida. En esas entrevistas yo publiqué, con ese tipo de entrevista, 3 volúmenes. Estoy trabajando muy lentamente en un cuarto, pero bueno, ese no sé cuándo saldrá. Y después tengo algo escrito, un cuento infantil llamado sí, Popito. Claro, en ficción, ¿no? Tenemos, o sea, la parte histórica y después te incursionaste dentro de la ficción infantil, ¿no? Qué lindo, también estuvimos ahí en la presentación. Contanos un poquito para la gente que nunca escuchó sobre esta temática, ¿cómo se llama el libro y sobre qué trata? Bueno, el libro se llama Popito, es la historia de una niña que tuvo como mascota un pollito, y ese pollito sufre algo que, bueno, cuando la protagonista lo acompaña es porque él ha tenido un accidente, y es decir que soslayadamente trata el tema de la discapacidad y de cómo la niña se interesa por esa mascotita y la ayuda en su vivir, ¿no es cierto? Esa es la temática del cuento, muy nada ficcionado en el sentido de que ahora los chicos están acostumbrados a usar mucho la ficción y a través de las redes de cuentos extranjeros, ¿no es cierto? Este rescata, la vida de un pollito, nada más. Sí, con toda la impronta tradicional, muy lindo, y nada menos, ¿no? Exacto. Ayer claro. Hablábamos justamente de estos temas. ¿Te gustó incursionar en ficción? No tanto, no. Yo me gustan mucho las expresiones culturales, la historia. La ficción... No es mi género, no me gusta mucho. Ajá. Lo puedo leer, pero escribir no, me cuesta, no voy por ese lado. Ajá. Bueno, íbamos preguntándole todo esto a todos los escritores que hemos tenido la posibilidad de entrevistar. Jorge también te va a preguntar algo. Sí, Gladys, ¿qué tal? Bueno. Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Dos cosas. Una, vos hablaste hace un ratito de Nemesio. Nemesio estaba trabajando en una historia muy linda sobre el viaje que hizo desde España hacia nuestro país junto a sus familiares más directos cuando llegó a la República Argentina, entre otros. Sí. Y bueno, realmente tenía varios trabajos realmente extraordinarios en marcha, me consta. Destacar también que lo hacía de manera manual, el armado del libro y demás, algo realmente extraordinario lo que hacía. Bien vale sí. La pena recordarlo y mucho a Nemesio en este día, ¿no? Por eso nosotros dijimos eso, ¿cómo podemos homenajear a Nemesio? Y bueno, es la historia de un inmigrante que vino de grande, ¿no es cierto?, y en una época relativamente moderna, mitad del siglo XX, él llegó en el 53 a Argentina y se instaló acá en Arias. Y realmente, como decís, lo hacía a pulmón, hasta él trataba de imprimirlo él, porque la impresión de libros es muy cara, por eso muchos están usando ahora plataformas online, porque... la impresión de libros, imagínense ustedes que hay hoy un libro entre 1.500 y 2.000 pesos sale a la venta, nosotros lo que compramos en la biblioteca. ¿Quién puede imprimir un libro? Ni hablar, ¿no es cierto? Solamente las grandes empresas lo hacen. Así que es valorizar su palabra en el Día del Libro y el Día del Escritor, que fue el domingo, lo reitero, es como una semana literaria, digamos. Gladys, ¿cuáles son tus autores o tus libros preferidos de lectura, digamos? Bueno, la novela histórica, o por lo menos ambientada, si bien está con un poco de ficción, novela histórica, justamente como es una novela, no es un documento histórico académico, eso me gusta. Y bueno, algunos libros de poesía también. Sobre todo eso, las expresiones culturales, uso mucho... Y dentro de la novela histórica, por ejemplo, ¿qué autoras se te vienen a la memoria, así que te gustan mucho, que te han apasionado? Bueno, yo soy no de leer siempre a la misma autora o autor, sino que voy picoteando, digamos. Bueno, Cristina Bajo, cuando Bonelli, por ejemplo, de Río Cuarto, que vino acá a Arias, Susana Bisset también, sí, también está orientada por ese lugar, que vos la conociste, me parece, a Susana. Sí, pudimos entrevistarla, sí, la verdad que magnífico. Bueno, Cristina Bajos, me encantó la saga de los Osorio, como vivido 100 veces. Exactamente. Ese tipo de ficciones que tienen mucha documentación. Florencia Bonelli habla de toda esta zona, ¿no? Es increíble. Florencia Bonelli, exactamente. En Indias Blancas, ¿no? Que fue el que yo tuve acceso. Muy lindo, romántico también, tiene su impronta. Siempre le preguntamos esto porque hoy la consigna era justamente qué libros te marcaron, ¿no? Que esa es otra pregunta desde la infancia, ya sea para bien o para mal, digamos, y cuáles fueron marcándonos en cada etapa de la vida y cuáles elegimos ahora como adultos ir leyendo. Por eso preguntábamos a los distintos escritores, ¿no? Bueno, cuando niña me gustó mucho Corazón, Mujercitas, Dice que ahora fue reflotada. Sí, al cine. Sí, en el cine, exacto. Esos libros de niña, recuerdo eso. Botón Tolón, cuento, qué sé yo, lo que me regalaban en ese momento cuando era niña, porque... Yo hablaba recién de mi planta de naranja lima, que es el que particularmente más me gustó a mí, ¿no? Exacto, Junco también. Junco. Platero y yo. Platero y yo, en el secundario, que a todos nos hacían leer ese libro, que es en prosa pero lírico. Bueno, y después de grande tuve otras búsquedas, ¿no es cierto? Siempre con una... ecléctico, digamos, que leo un poquito de cada cosa. Claro. Ya remarqué lo histórico, pero también lo sociológico, miradas desde la sociología, Jauretch también en una época, una serie de Orwell, Chesterton, qué sé yo. Se me vienen a la mente esos libros en este momento. Orwell, el de 1984. Exactamente. Gladys, y todo esto me imagino que te marcó también para dedicarte al trabajo comunitario a través de la Biblioteca Popular, ¿no? ¿Qué fue lo que te prendió la mecha, decir, quiero hacer esto? Bueno, siempre yo quise participar en la cultura, en la comunidad, porque yo siento como que me debo a mi comunidad y quiero dejarle algo, ¿no es cierto?, algún legado mínimo desde mi puesto humilde, ¿no es cierto? Entonces, cuando trabajaba, que tenía dos trabajos y demás, me fue imposible dedicarme a una comisión, porque cuando uno se pone en una comisión hay que trabajar ahí y lleva mucho tiempo. Bueno, entonces después que me jubilé, me metí de lleno ahí, en la biblioteca, y lo hago con mucho gusto, hace desde el 2013 que estamos ahí, y siempre programando cosas y proyectando, desgraciadamente truncas estos 2 años, pero siempre seguimos haciendo algo, mientras se pueda se hace, ¿no es cierto? Ya lo creo, un éxito fue el proyecto Bibliodera, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, está un poco caído en este momento, desgraciadamente también algunas fueron vandalizadas. La que está funcionando bien es la del hospital. Funciona en este sentido. La gente, por suerte, nos alegra, lleva libros. Pero lo que nos hace falta, que devuelvan o que agreguen desde su casa, que no vengan a la biblioteca a traerlos. Es libre, que vayan a la bibliotera, a la que está en la terminal, a la que está en el hospital, en la escuela Sargento Cabral está otra, que lleven libros y los pongan ahí. Es algo libre que nosotros no lo controlamos a eso. Queremos que la gente bregue para leer. Nos pone alegre que se lleven casi todos los libros del hospital. Sí. Nos encanta, porque quiere decir que tienen interés. Ponemos revistas, ponemos cosas... De interés público. De interés general, ¿no? No vamos a poner un libro académico ni nada, pero bueno, lo que encontramos lo ponemos ahí. Claro que sí, justamente bueno, las salas de espera son un ámbito ideal para leer, ¿no? Ya sea en el hospital o la terminal, quizá de, por eso el éxito en esos lugares, ¿no? Y aparte que la gente los devuelve, me imagino, ahí nomás, porque es un ratito que va leyendo. Ahí en ese, en el hospital no han devuelto mucho, salvo que en el momento que devuelvan ya lo saca otra persona, eso claro. No lo controlamos nosotros. Claro. Pero eso quiere decir que se coparon con la lectura y se llevaron el libro. Eso, ojalá sea así, pero queremos que devuelvan libros o a gente que tiene libros que no los usa en la casa y no los va a leer nadie, hay alguien que no leyó ese libro, entonces que lo invitamos nosotros desde la biblioteca que pongan los libros, nadie controla si lo sacan y lo ponen, es cultura, es respetar, es compartir un libro, y para mi pueblo yo sueño eso. ¿Qué pasa? Que uno desea que el pueblo sea más interesado en la lectura, un pueblo que lee es mucho, es culto, no puede ser que no leamos libros, que nuestros niños, nuestros jóvenes no lean, tienen que leer, no sé por dónde, que lean un libro, que lean por internet, no importa el soporte que usen, pero que lean. Ayer hablábamos un poco de eso a propósito también de otras conversaciones que tuvimos durante la pandemia con la bibliotecaria y demás, que la gente durante la pandemia, lejos de lo que uno piensa, que a veces va a decir, bueno, no van a leer porque hay mucha virtualidad, no, mucha gente se agolpó a leer. Esto sí. les pasó, ¿no es cierto? Sí, nos pasó y gracias a la disposición de nuestra bibliotecaria, ella hacía de delivery, llevaba los libros porque la biblioteca no estaba permitida que se abra, sí. Y las bibliotecas en general en todo el país, y ella llevaba libros. Hay gente que vive leyendo y se llevan dos o tres para el fin de semana, entonces no podíamos dejar sin libros a esa gente. Bueno, se los llevaban, ellos los devolvían en bolsita. Después esto es buenísimo, la verdad, claro, para poder saber también que la gente sigue leyendo acá en nuestro pueblo y que hay un público ávido de nuevas lecturas. Hay un público mínimo, pero que es fiel a las lecturas, fiel a la lectura, sobre todo novelas, ¿no es cierto? Claro, claro, sí. Bueno, y con respecto a, sabemos que la biblioteca tiene un taller literario, ¿es así, no es cierto? Sí, este año no tenemos nada, lo hemos hecho online durante un mes y medio con una ex vecina de la localidad, que es Andrea Gastaldi, que ella está ubicada en Neuquén, me parece que está en Neuquén. Y bueno, hicimos un taller literario donde participó varias personas participaron de la comunidad. Sí. Y bueno, fue exitoso, muy muy interesante el taller. Y hoy, como te cuento, pero yo en lo personal, hago uno con Ruth Taumann a las 14 horas. Claro, sí, que Marisa nos comentaba ayer, Marisa Jagli, sí, está también bien, la tuvieron a Marisa Jagli varios años también, eso es lindo comentarlo. Sí. Yo lo preguntaba porque como estamos en esta época de pandemia, si había alguno vigente o de forma virtual que se estaba realizando. En este momento no está en forma virtual, ni en forma presencial tampoco. Pero bueno, la idea es que cuando pase esto, retomar todo eso. Claro, y la gente sí sigue llevando libros a domicilio, como delivery de otros negocios, digamos. No, en estos momentos la biblioteca está abierta. Está abierta, ¿entiendes? Claro. Sí, la biblioteca está abierta con un protocolo, por supuesto que nunca se encuentran, pero el otro día que Vicky estuvo enferma, cuando abrió, dice que ese día fueron 13 personas en distintas horas, ¿no? Claro. Pero mirá, la gente está ávida de conseguir libros. Claro, claro que sí. En estos tiempos de pandemia, el encierro. Y con respecto a la compra de libros, ¿cómo ha habido nuevos títulos? ¿Se pudo comprar algo este año? Sí, compramos libros, también compramos muchos para niños y para adultos también. Sí, este año se han comprado bastante libros. Qué bueno. Sí, subimos. Y bueno, creo que ahora vamos a hacer la asamblea para renovar autoridades, que queremos que haya gente joven, que traigan, que los jóvenes tienen ideas, son nativos digitales, que no se asusten, que una comisión, la nuestra está organizada, no hay deuda, no hay que hacer rifa, no hay que hacer chancho móvil, esas cosas no. Nos ocupamos de gestionar ideas. Claro, ¿cierto? Claro. Nada más que eso. Por supuesto, con el apoyo incondicional de la municipalidad de Aria, claro, sin la claro. cual se nos hubiese complicado seriamente, como tuvieron problemas muchas bibliotecas en la provincia de Córdoba. Algunas fueron embargadas, los inmuebles y demás. Bueno, qué sé yo, hay, la federación está luchando para lograr algunos derechos que creemos que nos corresponden a las bibliotecas populares. Pagar un balance hoy para estar al día con personería jurídica es inmanejable, ¿no es cierto? Estamos hablando de mucho dinero. Y la biblioteca tiene un escaso movimiento de dinero, pero los balances a través de los colegios de escribanos y demás se pagan muy caros, La era de o la etapa de lectura tecnológica que estamos viviendo hoy por hoy, ¿ha disminuido de alguna manera la lectura del libro, o el que es del libro y sigue fiel a su costumbre? Y sí, el que es del libro sigue fiel a su costumbre. Lo que pasa es que no se incorporan nuevos. Ese es el tema. Pero bueno, es la vida que nos tocó contra la tecnología. No se puede, cada vez avanza más con sus cosas buenas y sus malas. No se sabe a dónde va a desembocar esto de las redes sociales. Estaba leyendo a Luis Chiosa, que es un médico, tiene muchas publicaciones, que aplica el psicoanálisis, analizar las enfermedades y demás, y también trata uno sobre las redes sociales, que justamente se llama la colmena, la peste en la colmena. Es como que, como las redes son autogestantes, no hay un líder, ustedes saben que ustedes se meten en cualquier red, no hay nadie que los dirija, todos hablan, todos participan, o sea, se autogestan y no se sabe dónde va a terminar eso y qué consecuencias puede traer tampoco. Están en investigación. Buenísimo. Bueno, Gladys, creo que el concepto está muy bien planteado, porque, bueno, representa lo que hoy vivimos, ¿no? Sabemos que la biblioteca también tiene este espacio de virtualidad para los chicos por ahí que tienen que hacer las tareas. Nos incorporamos, tenemos acceso a internet, se hacen varias cosas por eso, pero la lectura del libro no aumenta la cantidad de gente. Son siempre los mismos fieles. Los jóvenes no van a buscar libros. Excepcionalmente, yo he visto algunos. Claro. Por supuesto. Claro, sí, por supuesto. Siempre hay excepciones, ¿no es cierto? Aquel que está estudiando. Bueno, también quedó trunco uno de los talleres importantes, que es que lo hace una pasante de la siglo. Dos pasantes de la siglo XXI. Uno es informática para adultos, para principiantes, aquel que no sabe ni prender la computadora. Bueno, cuando suspendieron los talleres, lo tuvimos que suspender. Y el otro es de educación vial, que justamente tiene una pequeña evaluación al final, que la hacen en el momento con sus celulares o su notebook, lo que sea, para mejorar el tránsito, que también es una preocupación de la biblioteca y de las autoridades municipales también, supongo. Estaba pensando recién cuando hablábamos de este tema de lo tecnológico, los libros y demás, una gran cantidad de revistas deportivas, revistas de interés general, que lamentablemente han desaparecido a raíz de la incursión de lo tecnológico, ¿no? Y justamente ya la gente no las compra más porque, bueno, lo lee a través de su computadora y demás, y allí han desaparecido. Le nombro la revista El Gráfico, la revista Corsa, por nombrarle un montón, claro, de revistas deportivas que uno leía habitualmente, y uno espera que los libros no tengan ese destino. Ojalá que no. Algo habría que hacer para impedir que esto pase algún día, ¿no? Claro, la verdad que eso no sé, porque nadie sabe. Porque va a desaparecer el libro. Todos los gurús dicen que no, que va a seguir en la facultad. Es impensado que no puedan usar libros, ¿no es cierto? Pero bueno, la tecnología es otro soporte que no se puede desterrar, no se puede anular, y como decís vos, las revistas de tantas cosas que salían, por ejemplo, moda. Bueno, hoy ven moda por las redes, por la televisión, por lo que sea, ¿no es cierto? Pero no se compra una revista de moda que antes se compraba. Claro, sí, sí. Recordábamos también la actividad que importantísima que ha hecho la Biblioteca Popular por el formato, que abarca tantas cosas, bueno, la incursión con otros escritores de la zona, como los talleres de Betty Carpi, tan famosos, tan lindos, sí, que supieron brindar. Sí. Este encuentro de bibliotecas que hubo hace unos años, también tan rico, ¿no? De acá, de todo, de Maggiolo, que vino gente. De toda la zona, sí. Hay gente que de áreas que no conoce la biblioteca y menos su actividad, ¿no es cierto? Pero bueno, invitamos a las personas, está abierto para todo, que sugieran, que vayan, que pidan. Nosotros somos lo que podamos hacer, lo vamos a brindar. Y abarcando todos los espectros, y de todos los intereses que puedan surgir en distintos grupos sociales. Así que nosotros invitamos siempre a la gente, queremos que vayan, que la conozcan, que hablen con nosotros, con la bibliotecaria, que se acerquen. Y cuando invitemos para la asamblea, que los jóvenes especialmente se acerquen y para poner sus ideas, todo ayuda, todo ayuda. Nosotros somos 9 personas nada más, somos 9 las que gestionamos todo eso. Pero entre todas esas hay gente que ya está con ganas de retirarse por distintos motivos, algunos por serios problemas de salud. Entonces queremos incorporar gente nueva para que brinden, bueno, todo su aporte, su bagaje cultural para gestionar con otras ideas. ¿No es cierto? Buenísimo. De todas formas, hay un grupo genial, sobre todo digo las mujeres que conozco, pero seguro que hay algún varón que no estoy mencionando. Sí, Maxi con el cine. Que claro, se siempre todo, me olvido, claro. Pobres. No, Maxi Piedra Buena. Sí, muy pujante el grupo de la biblioteca. Gracias siempre. A él y al esfuerzo de la biblioteca, los chicos diarios tuvieron cine. Durante claro, muchos años. Cierto, ¿no? La biblioteca le brinda gratuitamente, y cine era la gorra para los adultos. Claro. Siempre tenía una presencia los jueves, ¿no es cierto? Sí, mi hijo era número puesto ahí, sí, sí. Claro, pero es un esfuerzo grande que hace la biblioteca, porque tuvimos que comprar los equipos y demás para pasar las películas. Y es para la comunidad. Los chicos, si no, ¿cuándo iban a ver una película en un cine? Tal cual, que nosotros, claro, tuvimos la oportunidad, los adultos, y los niños de ahora no la tienen. Los que crecimos con el cine como la salida fija del sábado, bueno, se revivió con esta apertura aquella nostalgia de aquellos tiempos, ¿no? Exactamente. Desgraciadamente cortado estos 2 años y los niños no pueden, creo que son los que más sufren, ¿no es cierto? Sobre todo los de primaria, pobrecitos. Claro. Bueno, la verdad es que te agradecemos este tiempo, Gladys, de haberte molestado para compartir algunos mensajes lindos para la semana del Día del Libro. Si querés saludar o dejar algún mensaje a la comunidad, podés hacerlo en este momento. Bueno, a la comunidad le agradezco el hecho de que puedan gozar de beneficios de las expresiones culturales locales, como fue el caso que falleció también recientemente Facundo, que nada que ver con el libro, pero bueno, es un artista que dejó plasmado su impronta en áreas. Los escritores locales, me acuerdo, no quiero olvidarme de ninguno, José Alberto Alberico, Ana Carolina Carrere, por eso no quería nombrar, pero en este momento, bueno, pero hay otros que siempre están preocupados por las letras, así que invitar a la gente que escriba, que se acerquen a la biblioteca, que lean, ese es el mensaje que yo dejo hoy en el Día del Libro. Sí. Que cuando uno tiene un libro, nunca va a estar solo, se va a transportar a distintas geografías, a distintas vivencias, es algo maravilloso. pero lo más importante es que nunca se va a sentir solo. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, Gladys, y te saludamos desde aquí, desde Radio Nota, como siempre dispuestos a comunicar todo lo que tenga que ver con el ámbito en que ustedes trabajan. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un placer escucharlos a ustedes y que ustedes se interesen por nuestra labor. Muchas gracias. Bueno, la palabra entonces de Gladys López.